Llegamos los pibes chorros, que la mano de todos arriba, porque el primero que se haga la ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Mabel, se te ve arruinada, será por el escabio o la lleva por la pasta. Se te ve con grandes ojeras, te levantas tomando vino y te acostas fumando yerba. We'll be right back.